a través de un crecimiento personal. Y qué mejor manera que hacerlo juntos. Hoy es viernes 15 de agosto del 2025. Mi nombre es Francisco Isla. Muy buenos días, Francisco y queridos radioescuchas. Mi nombre es María Luisa Alcalá y les damos la más cordial bienvenida en esta 25ª transmisión de Creciendo Juntos. Agradecemos a nuestros radioescuchas que nos acompañan en este programa. Sean todos bienvenidos. Esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual hemos titulado La palabra tiene poder, hablar conscientemente. Y hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema de la mano de una experta que en breve presentaremos. Así es, María, en Luna 9 Radio nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a nuestra encuesta del día de hoy a través de nuestros grupos de Facebook, de WhatsApp, Telegram y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿eres consciente del impacto de tus palabras tienen en ti y en los demás? Opción 1, sí. Sí, lo que digo. Opción 2, a veces, pero siempre soy consciente. Opción 3, no, nunca lo he pensado. Y la opción 4, depende de la situación o de la persona. Antes de finalizar este programa, pues daremos el resultado de la encuesta en nuestro compartir al respecto. Así que los invitamos a ser parte de nuestra programación, parte de Luna 9 Radio Digital y participar activamente en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, además del chat que tenemos disponible en nuestro grupo de Facebook. Así que, María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco. Estaba batallando aquí un poquito con el micro. Claro que sí. Y cada mañana de viernes comenzamos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es, Francisco, eleva no tu voz, subía la que hace crecer las flores, no el trueno. Esta frase es de Rumi. Hay mucho de qué conversar al respecto a este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho que hacer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar. Y como cada viernes, analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy, la película que hemos elegido es El niño con el pijama de rayas. El niño con el pijama de rayas es una película basada en la novela de John Boyne, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Narra la historia de Bruno, un niño de 8 años, hijo de un comandante nazi, que se muda con su familia cerca de un campo de concentración. Desde su inocencia y curiosidad, explora los alrededores hasta encontrar una cerca de alambre, donde conoce a Shmuel, un niño judío prisionero vestido con lo que Bruno cree es un pijama de rayas. A través de sus encuentros secretos, ambos desarrollan una amistad pura y honesta, ajena al odio y a la realidad que los rodea. La película refleja con fuerza cómo las palabras y las ideas que escuchamos desde pequeños moldean nuestra visión del mundo y cómo la inocencia puede chocar con la crueldad de la realidad. Es una obra que confronta al espectador con temas de prejuicio, deshumanización y la importancia de cuestionar los discursos que nos transmiten, recordándonos que la amistad y la empatía pueden florecer incluso en los escenarios más oscuros. María Luisa, ¿con qué te quedas del mensaje que transmite la película El niño con el pijama de rayas? Francisco, pues esta es una película conmovedora que justamente nos habla de la inocencia, de lo importante que es tomar conciencia de cómo se educa a los niños, cómo se va formando a los niños a través de lo que se les enseña. Porque esas enseñanzas de pequeñito les va a marcar el cómo vean el mundo. Y también, bueno, pues resalta el valor de la amistad que puede florecer incluso en la adversidad, incluso en circunstancias que no se considerarían apropiadas para establecer la amistad. Vivida desde la inocencia, la amistad se puede estrechar en cualquier circunstancia, incluso en la peor de las adversidades. Con esto me quedo, Francisco. Muchísimas gracias, Mari, de verdad, muy muy bonita historia. Vamos a buscarla, pues la verdad que no recuerdo ello, pero el mensaje es muy poderoso, como bien dices, todo lo que nos enseñan desde que uno niño, pues nos va formando todo ello, el valor de la verdadera amistad. Así que gracias por traer ese tema aquí el día de hoy, Mari. Pues vámonos a una breve pausa y enseguida continuamos disfrutando perdón, de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden de participar en la encuesta del día de hoy, porque su opinión cuenta para nosotros. Así que en cada programa ustedes van a encontrar siempre una encuesta según el tema que estemos tocando. Y hoy no podía ser la excepción. El día de hoy les preguntamos, ¿eres consciente del impacto que tus palabras pueden tener en ti y en los demás? Y ya estamos dando cuatro opciones. La primera, sí, siempre cuido lo que digo. Dos, a veces, pero no siempre soy consciente. Tres, no, nunca lo había pensado. Y cuatro, depende de la situación o la persona. Así que sean parte de nuestra encuesta y déjenos saber su pensar, su sentir, que al final de este interesante conversatorio, pues vamos a estar compartiendo este feedback con todos ustedes. A quienes están participando activamente, muchísimas gracias por su constante apoyo. Ya volvemos. En Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1284, un día como hoy, Juana I de Navarra se casa con Felipe IV de Francia, por lo cual se convertiría un año más tarde en reina de Francia. 1385, Juan I de Aragón crea el Consejo de Castilla. 1496, un día como hoy, al sur de la isla de la Española se funda la ciudad de Santo Domingo, un lugar propicio para la salida del oro de las minas de San Cristóbal. 1519, Pedrarias Dávila funda la ciudad Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. 1805, un día como hoy, en el Monte Sacro, Roma, el general venezolano Simón Bolívar jura la libertad de su patria y de toda América. 1885, en Berlín, se pone en funcionamiento la primera central eléctrica de Alemania para el suministro privado. 1917, un día como hoy, en Virginia, Estados Unidos, se consigue la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación de seguimiento, así como entre dos aviones. Hoy, 15 de agosto, se celebra el Día Mundial del Reiki. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Gracias por seguir en sintonía y estábamos escuchando el primer tema musical. Teníamos a Because You Love Me de Celine Dion. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de el café de las mañanas en la sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si por algún motivo no les es posible acompañarnos en vivo, que al final del programa lo subimos en nuestro canal de Telegram y la página de archive.org o archive.org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Continuamos con nuestro programa. El tema del día de hoy: la palabra tiene poder. Habla conscientemente. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Es un tema para cerrar la semana. Y pues vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre el tema que nos implica a todos, Francisco. Y para ello, con nosotros, Miriam Mendoza. Como cada tercer viernes de cada mes, nuestra querida Miriam Mendoza está con nosotros. Miriam es escritora ecuatoriana nacida en Puerto Viejo, Manabí. Desde sus experiencias superadas, estudios realizados en secretariado ejecutivo, cosmetología, coaching ontológico, liderazgo mindful, constante preparación en el desarrollo pleno del ser y guiada por su espíritu, disfruta su propósito de vida, sirviendo con amor y apasionada por lo que hace desde su ser. Como coach transformacional espiritual y mentora del bienestar, da acompañamiento a las personas en su despertar de conciencia y en los diferentes procesos que la vida presenta. Dedicada a escribir libros de autoconocimiento, autoayuda, desarrollo personal y transformación espiritual. Además, como misión de vida en el 2024, creó su Escuelita del Amor y la Gratitud, floreciendo con las enseñanzas de Jesús, en donde de forma gratuita da acompañamiento a 11 personas que estén comprometidas al 100% en su cambio de vida, y durante un año se reúnen una vez por semana vía online o presencial. Además, da consejería espiritual guiada por el Espíritu de Dios y su palabra. En Amazon, Francisco, van a poder encontrar los títulos de los libros que Miriam Mendoza tiene a su disposición. Los invitamos a ir a Amazon y buscar Miriam Mendoza Intriago y encontrarán sus diferentes libros que tienen publicados. Bienvenida, querida Miriam, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola con todos, mi querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y con ustedes, un gusto, es un honor que Dios me permite y ustedes hacen posible compartir este programa contigo, María Luisa y Francisco. Aquí estoy muy contenta y aquí seguimos juntos aprendiendo. Muchísimas gracias. También nosotros estamos muy contentos de tenerte nuevamente en este programa Creciendo Juntos. Querida Miriam, las palabras son semillas que germinan en el alma y las palabras crean nuestra realidad. Las personas, pues podemos decir que sabemos hablar quienes no tengamos algún condicionamiento para poder hablar. Sin embargo, no todos lo hacemos de manera consciente. ¿Qué es hablar conscientemente, Miriam? Como la palabra mismo lo dice, tener conciencia de lo que sale de nuestra boca. Estamos todos claros, yo creo que eso lo sabemos todos, pero a veces no lo ponemos en práctica, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, que con las palabras que salen de ella vamos creando nuestro futuro, nuestra realidad. Es tan bonito cuando ya uno se da cuenta, ¿no?, que en el hablar nosotros podemos construir, hacer que las cosas sucedan, tanto lo negativo como positivo, pero sabemos que hablamos inconscientemente, ¿no? Y siempre nos vamos dirigiendo sobre nuestra que estamos viviendo, sobre lo que observamos. Pero cuando ya ha despertado nuestra conciencia, nos damos cuenta que tenemos que saber qué sale por nuestra boca, porque bien claro dice también en la palabra que no nos daña lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de ella. Y lo que sale de ella es lo que hay en nuestro corazón. Les voy a leer una oración que está en Sabiduría 9. Dice: oración para obtener sabiduría, y miren, es tan cortita y lo que dice allí. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas, y por tu sabiduría formaste al hombre, para que domine a todas las criaturas por debajo de ti, para que gobierne al mundo con santidad y justicia y tome sus decisiones con recta conciencia. Dame pues la sabiduría que comparte tu trono y no me excluyas del número de tus hijos. Dios ha creado todo el universo con su palabra, y nosotros que somos también hijos de Dios, que tenemos el gen de la divinidad, también tenemos ese poder para construir nuestra vida con la palabra. Por eso tenemos que ser conscientes de lo que sale por nuestra boca. Muchísimas gracias, querida Miriam. Sí, efectivamente, creamos nuestra realidad, construimos o destruimos a través de nuestra palabra. Por eso la importancia de este tema el día de hoy, para hacernos consciente de lo que dejamos salir a través de nuestras palabras. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, preguntarte, ¿cómo se refleja el poder de la palabra en la vida, tanto emocional como espiritual, de una persona? Es que por lo general nosotros nos dejamos llevar por las emociones cuando no tenemos dominio propio. Y ese dominio propio solamente lo da el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, si uno está molesta, que está dentro de lo normal, que algo no me agrade, que algo no me guste, que no esté de acuerdo con algo, pero lo podemos decir sin esa emocionalidad que a veces nos domina, el coraje, el malestar, la rabia, y por supuesto que van a salir palabras que destruyen, palabras que hieren, que matan. Al hablar una palabra a otra persona, yo le puedo herir, le puedo dañar sus sueños, matar sus sueños cuando uno habla de manera inconsciente. Entonces tenemos que pedir a Dios sabiduría para saber hablar. Y bueno, les comparto aquí como algo personal que cuando estaba en este inicio de mi transformación de vida, Dios me permitió despertar mi conciencia, pues andaba como un borrador. ¿De qué manera? Cuando algo, porque no es que de la noche a la mañana tú haces cambio y ya, no, es un proceso y todos los días vamos aprendiendo, pero sí existe como ese tiempo, ¿no? De dejar de ser lo que fuimos para ser la persona que realmente Dios y uno también quiere ser. Entonces, cuando ya era consciente de lo que hablaba, pues si en algún momento me salía una palabra no agradable, no buena, que yo me daba cuenta que no edificaba ni a las personas ni a mí, enseguida yo decía: Señor, en el nombre de Jesús, borra esa palabra, Señor, la borro y con tu poder la transformo. Y allí comenzaba pues a decir todo lo positivo que quería decir, hasta que paso a paso uno ya se va dando cuenta y ya tenemos conciencia pues de hablar. Y por eso yo ahora digo, el lenguaje del silencio es sabio, porque si no tenemos nada bueno que decir o algo que edifique, mejor quedémonos callados. Muchísimas gracias. Y Miriam, ¿nos podrías comentar algunas palabras o frases que se suelen escuchar durante la infancia que dañan y marcan de forma negativa nuestra forma o nuestra expresión del ser y el cómo nos relacionamos? Sí, por ejemplo, el decir que no puedo, ¿no? El decir yo no puedo hacer eso. Eso no es para mí, yo no estoy apta para hacer eso, o sea, siempre con la negatividad que no podemos hacerlo, entonces desde allí nos vamos bloqueando, nos vamos dañando, o también cuando vemos que en nuestra familia de pronto alguien está enfermo y nosotros ya decimos, ay, esa enfermedad la tiene toda mi familia, o sea, como que están esperando, o hasta dicen palabras feas, que a veces ya no quiero ni pronunciar, pero van repitiendo que ellos también van a sufrir de eso. Asimismo, también en la parte económica, también, siempre uno escucha a los padres, a los familiares, y uno mismo también, pues ya vamos inconscientemente. Esas palabras se van metiendo en nuestra mente, en nuestro subconsciente se van quedando y las vamos hablando. Entonces, no tengo, eso no lo puedo comprar porque no hay dinero, el tiempo está difícil. Todas esas palabras hacen tremendamente daño y nos damos cuenta después que eso que nosotros hemos hablado, porque está en nuestra mente, es lo que va siendo nuestra realidad. Entonces, cuando ya somos conscientes, tenemos que ir pues sacando todas esas creencias de nuestra mente y una de las formas de ya limpiarnos es no hablar esas palabras negativas, porque yo puedo tener un pensamiento negativo, puede estar en mi mente alguna palabra negativa también, pero si yo no la hablo, no le doy poder y puedo con el poder que Dios me ha dado, yo digo, Señor, esa palabra o ese pensamiento, esa idea, la anulo en el nombre del Señor y con tu poder se transforma en abundancia, en salud, en bienestar, en alegría, en gozo, en todo lo positivo que tú puedas decir. Muchísimas gracias, querida Miriam. ¿Y cómo influye en nuestra vida cuando estas frases o palabras que no se dijeron conscientemente vienen de parte de los padres y dañan pues a ese niño que más adelante va a llevar a su vida una sensación de insuficiencia? ¿Cómo impacta cuando esas palabras vienen sobre todo de los padres más que de otras personas? Bueno, sabemos que tienen un impacto muy fuerte, muy profundo, porque nosotros niños creemos a nuestros padres, son nuestros cuidadores, los que nos cuiden, los que nos protegen, los que nos van enseñando y nosotros sin darnos cuenta como esponja vamos absorbiendo todo lo que ellos nos van diciendo, todo. Entonces hace tremendamente daño decir una palabra negativa a los hijos. Creo que a todos, desde nuestra naturaleza humana, desde nuestra oscuridad, desde nuestra ignorancia, hemos hablado palabras a nuestros hijos que sabemos que le hacen daño y que esas palabras no se las lleva el viento, se quedan guardadas en la memoria, en el subconsciente y después uno las va repitiendo y uno cree que eso es verdad. Entonces, cuando llega ese momento ya de adultos que hacemos pues nuestro despertar de conciencia para hacer cambios, ahí es que tenemos que trabajar en el perdón. En el perdón pues por lo que hemos escuchado y por lo que nosotros hemos interpretado, ¿no? Entonces, en algún momento yo también con mis hijos pues tuve que hacer ese trabajo y pedir perdón por alguna palabra maldicha, por alguna palabra que les pueda haber herido, pero ahí ya depende también de la persona que se saque esas palabras de su mente. Y todo se puede, con Dios todo se puede transformar. Muchas gracias, querida Miriam. En consulta me puedo encontrar familias en donde se acostumbra, por ejemplo, hablarnos a través de frases que parecen ser chuscas, pero ofensivas, y en esas familias se alcanza a ver, por ejemplo, un problema de amor propio, autoestima dañado en general en la familia. También encontramos familias donde se comunican a través de hablar de tragedias. Su comunicación gira a través de las tragedias que suceden a su alrededor o en el mundo. Y vemos personas que viven con mucho miedo. Y así sucesivamente, podría hablarte de diferentes ejemplos. Pero lo que me he dado cuenta a lo largo de mi camino de trabajo es que esas personas no son conscientes de estos patrones en los que caen. ¿Cómo, Miriam, podríamos hacer esta autorreflexión de cómo está siendo nuestra comunicación cuando en la familia, en toda la familia, es natural hablarse así? Definitivamente es despertar nuestra conciencia y para mí me sirvió mucho leer, escudriñar la palabra de Dios y en ella pues vamos a encontrar que habla mucho sobre este tema de la palabra. La palabra tiene poder, Dios creó el universo solo con su palabra y él también nos ha dado de su poder para construirnos también una vida bonita a nosotros. Pero si somos conscientes que tiene que estar conectado el pensamiento y la palabra, entonces vamos a hacer cambios en nuestras vidas, o sea, ser conscientes que tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de interpretar, porque es tan claro que cambiamos cuando nuestra mente ha sido transformada. Porque si no vamos a lo profundo de nuestro interior y a poner en práctica, hacer cambios en nuestra manera de hablar, que comienza también por ahí, porque ya les digo, nosotros podemos tener un pensamiento negativo, todos los tenemos, pero si yo no dejo que ese pensamiento se manifieste por mi boca, ese pensamiento no va a tener poder, va a morir, y más aún cuando somos conscientes que Dios nos ha dado de su poder para transformarlo todo y hablarlo y decir en el nombre del Señor, anulo ese pensamiento y con el poder de Dios lo transformo en salud, en abundancia, en prosperidad, en riqueza, en bienestar, en todo lo que uno quiera decir. Y es muy bueno también, aquí les comparto, hacer eso como terapia diaria, de decir, de hablar cosas positivas en alto y asimismo también escribirlo, porque a veces hay cosas tan sencillas que no las hacemos. Entonces se dice que lo que es fácil de no hacer, perdón, lo que es fácil de hacer es fácil de no hacerlo. Entonces son cosas muy sencillas. Yo de mi parte les recomiendo que tengamos un cuaderno para afirmaciones, para palabras positivas y todos los días escribir y leerlas también en voz alta y verán cómo eso se va quedando como un estilo de vida, como una forma ya de nosotros de hablar en positivo. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y aquí nos encanta dar ejemplos prácticos que nuestra gran familia de Luna Nueva Radio Digital pueda llevar a la práctica. Y me encantaría que nos dieras ejemplos de frases que sí fortalecen, de frases que sí construyen, que nutren, que pueden decirse de los padres a los hijos. Hablar siempre en forma positiva que nosotros somos hijos del creador del universo, que tenemos de su poder, de su genética, de todo lo bueno que podemos tener. Entonces, allí también, yo digo, no, hay que tener mucho cuidado, porque a veces, a ver, les comento, en una conversación con alguien, decía ella que había un programa donde le enseñaban a los niños a decirle todas las cosas positivas. Entonces yo digo, hay que tener mucho cuidado porque de pronto uno siendo niña, adolescente, no tiene ese discernimiento, ¿no? Entonces nos podemos a veces quedar mucho en el ego. O sea, yo soy esto, yo soy tal cosa, o sea, todo lo externo, pero es de adentro. O sea, saber reconocer que venimos de un Padre todopoderoso, que Él nos da todo lo mejor, que Él nos da a todos los seres humanos dones y talentos. O sea, no solamente para uno, sino que los otros también. Entonces, a un niño no le puedes decir, sabes que todo lo puedes lograr, tú eres un niño lleno de energía, de dones y talento, que los vas a ir descubriendo cada día. Siempre hay que ser agradecido y hablar en positivo. Pero ahí, pues, ya te digo, con mucho cuidado para que uno no vaya a desarrollar demasiado el ego. Ya sabemos cómo es eso, ¿no? Ok, bueno, entiendo tu punto. Yo os invito a hacerles saber a los hijos sus fortalezas porque necesitan saberlo. Si no se los mostramos desde casa, difícilmente lo van a poder ellos conectar, sobre todo cuando son pequeños, no se tiene la mirada hacia sí mismos. Pero entiendo tu punto de tener ese cuidado de no alimentar un ego que se descontrole. Y es así. Sí, es súper importante que el niño sepa sus capacidades y también sus limitaciones, porque todos los tenemos, no podemos ser buenos para todo. Pero sí, que todos tenemos talentos, sí, y cualidades y fortalezas, sí que los tenemos. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y preguntarte, ¿qué efectos podemos ver en personas que han vivido escuchando frases que excluyen o etiquetan negativamente? Por ejemplo, estamos a punto de iniciar ciclo escolar y ahorita vemos niños ya muy estresados por el tema de comenzar sus clases, en donde es el lugar donde se suelen encontrar estas etiquetas o exclusiones. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué efectos podemos ver en los niños, que nos sobre todo en los niños, que nos muestren cuando están siendo excluidos o etiquetados negativamente para cuidar la forma en que nos referimos a ellos o las herramientas que necesitamos darles para fortalecerlos? Yo creo que todo comienza por la gratitud. Si nosotros a los niños, pues en este caso que comienzan su año escolar, desde antes de entrar a clase, comenzar a agradecer y a bendecir por ese año que vamos a comenzar en la escuela, agradeciendo porque vamos a tener una excelente maestra, porque la maestra nos ama a todos, nos enseña lo mejor que ella puede enseñarnos, porque estamos abiertos a recibir todo lo que es bueno para nosotros, gracias por esos compañeritos que vamos a tener, Dios nos ama a todos y nosotros también somos puro amor, gracias porque este año va a ser un año lectivo maravilloso, voy a aprender muchas cosas y sé que todo va a salir súper bien. O sea, es desde antes de nosotros comenzar algo, tener ese hábito bonito de gratitud y de bendecir. Muchísimas gracias, Miriam. Sí, sin embargo, la pregunta era, ¿qué efectos podemos ver en estos niños cuando están siendo excluidos o etiquetados negativamente? Y la pregunta va encaminada a que como padres o como maestros o personas adultas responsables de niños, podamos advertir esos efectos y podamos brindarle las herramientas necesarias para apoyarlos, para fortalecerlos. Oh, ya, perdón. Es definitivamente hacerles sentir el amor, que ellos son unos niños importantes, que tienen muchas cualidades, cosas positivas que ellos tienen, y pues hacerlos sentir amados realmente, porque sí nos damos cuenta que los niños cuando están pues en un lugar donde son de pronto etiquetados con algún adjetivo, de pronto son rechazados, ellos van a sentir esto y eso les hace mucho daño para su vida, para sus estudios, para todo. Y nosotros como padres, pues hacerlos sentir amados, valorados, que ellos se sientan pues que son personas grandiosas, maravillosas. Eso es comienza por el hogar, definitivamente, por nosotros los padres, hacerles a ellos sentir lo bueno, lo bonito, las cualidades que tienen y que son unos seres maravillosos. Para que si alguien afuera le dice alguna palabra, algún adjetivo, ellos no sientan eso, que eso es real, sino que crean pues, en lo que nosotros los padres les decimos, porque sabemos que nosotros los hijos pues creemos en las palabras y en lo que nuestros padres nos dicen. Sí, así es. Bueno, los efectos que podemos ver en estos niños es que se aíslan, que no socializan, que están muy calladitos. De repente vemos niños que fueron muy contentos con su mochila nueva o su corte de pelo nuevo y de repente vemos cómo regresan diciendo, ya no me gusta la mochila o ya no me gusta mi corte. Y cuando expresan esto es muy seguramente que hubo algún rechazo, alguna etiqueta negativa que recibieron. Y aquí hay que estar muy alerta como padres, como maestros, cuando vemos estas actitudes. ¿Por qué? Pues ahí es donde necesitamos intervenir apoyándolos, brindándoles herramientas para que puedan ellos tener una experiencia agradable y no que sea tortosa la experiencia de ir a la escuela. Entonces, muy atentos con estos efectos y sobre todo ahorita que vienen los inicios de ciclo escolar en donde comienza otra vez estas experiencias que no siempre son gratas. Así que muy atentos papás, muy atentos maestros de los niños, cómo regresan esos primeros días de clase, estar muy atentos, si tienen amiguitos, si conviven, si se están dando la oportunidad de relacionarse o si no, si... Yo siempre digo que los ojos son transparentes y nos muestran si esa persona está feliz o no, si está triste, si está sintiéndose inferior o disminuido en algunas de sus capacidades, pues prestar atención para que la experiencia de vida de estos pequeños que pronto estarán regresando al ciclo escolar que inicia, pues tengan una experiencia agradable. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y Miriam, recomendaciones, porque como digo, aquí nos gusta irnos a lo práctico para poder apoyar a quienes nos escuchan, que no necesariamente son personas que tengan conocimiento terapéutico, personas comunes, madres, niños, maestros, que no necesariamente dominen estos conocimientos emocionales. ¿Qué recomendaciones prácticas podrías hacernos llegar ahora, compartirnos de esas acciones para incluir en nuestro día a día que nos aporten bienestar a través del diálogo que tenemos, del diálogo interno que tenemos con nosotros mismos y con los demás? ¿Cómo mejorar ese diálogo tanto interno como con los demás? Bueno, te quería compartir aquí respecto a lo que mencionaste, que, bueno, ya mi hija estaba ya más adolescente, no era tan chiquita. En una ocasión me llegó a decir, y bueno, esas cosas pasan en el área escolar, porque ya uno se va conociendo entre los padres de familia, y dicen tal persona tiene más poder económico, adquisitivo, ¿no? Y bueno, mi hija me llegó diciendo un día que tal amiguita le había dicho que esos zapatos no eran de marca. Entonces yo le digo, mijita, dígale que su marca está en el corazón y en su mente, que esas cosas son materiales y que en cualquier momento se terminan, que usted puede comprar algo de alto valor o de poco, pero usted es lo que necesita por ese tiempo, pero eso no la hace usted. Y efectivamente tenemos que enseñarle a nuestros hijos también esos valores, porque sabemos que en el mundo de afuera, por ser de naturaleza humana, nos vamos a encontrar con todo ese tipo de actitudes, de acciones, ¿no? Y no lo hacen porque son malos, lo hacen porque es ahí yo digo, es la parte oscura del ser, la ignorancia de no saber cómo actuar para no ofender a otra persona. Y a veces uno mismo también lo hace sin darse cuenta. Entonces, pues es muy, muy bueno sentarse a conversar con los hijos respecto a estos valores. Nosotros sabemos que todo comienza por casa, pero qué bonito es cuando también la escuela, el centro educativo, va de la mano con el hogar también. Creo que ahora, según todo lo que escucho, porque ya no tengo pues hijos en esa edad escolar, pero escucho que ya no es como antes, que yo recuerdo que a nosotros nos daban en la escuela una materia que se llamaba ética y valores, entonces nos daban sobre todos esos temas, y yo digo, qué bonito es cuando va de la mano pues la educación donde uno tiene a sus hijos con el hogar, con la enseñanza que nosotros como padres podemos darles, como familia. Entonces, qué bonito es sentarnos a hablar sobre esos temas, que eso ayuda muchísimo para que nosotros como seres humanos vayamos creciendo con valores que nos ayudan pues cuando ya uno es en edad adulta. Y en este caso, yo lo veo como algo bonito, algo recomendable, que nosotros a los niños que están recién comenzando, que son pequeñitos, ponerles en su cuarto, así como en una cartulina con colores bonitos que le llamen la atención, puras cosas positivas de ellos, ¿ya? Y también asimismo enseñarles pues a amar a los demás, que también los demás tienen cualidades así como nosotros, que aquí estamos para compartir, para apoyarnos, para aprender juntos, y eso es muy bueno, hacer todas esas cositas que parecen sencillas, pero que son muy importantes. Muchísimas gracias, Miriam. Sí, así es. Y la pregunta que te hacía era al respecto de los diálogos, tanto internos como con los demás. ¿Qué acciones tomar para mejorar nuestro diario vivir en este diálogo? Si nos prestamos atención, Miriam, nos vamos a dar cuenta de repente que podemos ser muy duros con nosotros mismos y muchas veces con los demás. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué acciones concretas nos pudieses recomendar hoy? Bueno, definitivamente decirnos cosas positivas, porque nosotros sabemos que a quien primero dañamos es a uno mismo. Y ahí, pues, sin darnos cuenta, también vamos dañando a otros. Entonces, siempre hablarnos en positivo, mirar las cosas del lado bueno, saber que dentro de toda situación, por muy difícil que sea, por muy dura que sea, hay una bendición escondida. Sabemos, pues, que la mente siempre está hablándonos. Y por lo general son cosas negativas, lo que no podemos, lo que vivimos y nos hizo daño. Por eso es muy bueno escuchar programas que nos ayuden. Eso sirve de mucho cuando escuchamos programas que nos incentivan para ser mejores. Y en este caso, pues hablarle a uno mismo, nuestra mente, para que ella no nos esté dominando, porque ya te digo, siempre van a venir son los pensamientos positivos, que yo no puedo, que algo me pasó, viene la parte del victimismo, entonces hablar en positivo, no solamente cuando estamos hablando con otra persona, sino uno mismo, en el diálogo interno. Y yo de verdad digo que la gratitud es una llave que abre puertas. Entonces, siempre estar en gratitud. Gracias por el aire que respiro, gracias por lo que estoy comiendo, gracias por lo que tú me enseñas cada día, gracias por la familia, gracias por los amigos, gracias por absolutamente todo. Entonces, al tener nosotros ese buen hábito de estar agradeciendo por absolutamente todo, nuestra mente ya no nos va a estar manejando con tantas cosas negativas. Muchísimas gracias. Nos quedamos entonces con esta herramienta de la gratitud, valiosa herramienta para incorporar en nuestro día a día, para comenzar a hacer cambios en nuestro diálogo interno y el diálogo que establecemos con los que nos rodean. Muchísimas gracias, querida Miriam. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. De verdad, era Miriam, estamos aprendiendo muchísimo con ustedes. Un importante tema, la gratitud y todo lo que estamos aprendiendo. Estamos tomando notas y sabemos que nuestra querida audiencia también lo está haciendo. Así que vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Y no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook, así como también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿eres consciente del impacto de tus palabras pueden tener en ti y en los demás? Opción 1, sí. Siempre cuido lo que digo. Opción 2, a veces. Pero siempre soy consciente. 3, no, nunca lo había pensado. 4, depende de la situación o de la persona, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar pidiéndole a nuestra invitada del día de hoy, señora Miriam, que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz tiene peso, su voz cuenta. Vámonos a una pausa y ya regresamos.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias. Nosotros ahí estamos de otro gran tema musical titulado Tú y Yo de Emmanuel. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa, en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando del Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y la escritora ecuatoriana y coach ontológico y espiritual Miriam Mendoza. Estamos teniendo una interesante charla sobre el tema La Palabra Tiene Poder. Hablar conscientemente, pero va a partir el tiempo y la temperatura. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 10 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 83 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 85. Es decir, estamos en 28 grados Celsius con una sensación térmica de 30 y tenemos alerta de air quality, o mala calidad del aire. Así que personas con asma, si no tienen que salir, no salgan, está peligroso afuera para su salud. Estas recomendaciones nos hacen llegar las autoridades de nuestra área. Muchísimas gracias. Queremos escucharte, así que ingresa ya a Voz Luna 9 con ese hashtag y dinos qué quieres de tu radio, tu voz, tu opinión en Voz Luna 9. También tenemos el link bit.ly/voz, así como la voz de uno, Voz Luna 9. Eso nos va a llevar a una encuesta 2025 donde ustedes nos van a calificar, así como en el colegio nos daban la calificación y cómo estábamos teniendo nuestro desempeño, pues igual manera. Le vamos a pedir a ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, que nos califique. Déjenos saber qué tal estamos haciendo nuestro trabajo, cuáles son los segmentos que le gusta, cuáles son sus preferencias en cuanto a tiempos de escucha de música a través de esta nueva plataforma que es la radio online. Y la verdad que estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes por activamente hacernos llegar su opinión, su sentir. Eso nos ayuda primero a crecer como programa, como empresa, y segundo, conocer el sentir y pensar de todos y cada uno de ustedes. Y vamos a agradecer, vamos a premiarlos por dejarnos saber qué tal estamos haciendo nuestro trabajo. Antemano, gracias nuevamente a todos quienes están participando. La próxima semana, Mari nos va a estar escogiendo la persona ganadora, y durante esta semana tienen que escuchar el Café de las Mañanas de 10 de la mañana a 12 del día en horario de New York, porque vamos a estar comunicando qué es lo que vamos a estar regalando. Así que los vamos a estar invitando a que activamente participen. Entre más participación tengan, pues más chances de ganar. Así que gracias de antemano. Ya saben, tu voz, tu opinión en Voz Luna 9. Así con este hashtag también nos pueden buscar, o como dije, en la página bit.ly/ Voz Luna 9. Es muy importante ello. Muchísimas gracias. Recuerden que tenemos mañana el premiere de Life Stories junto con nuestra princesa Alice Kim, así que vamos a acompañarla desde el mediodía en horario de New York, 11 horas de Colombia, Perú, 10 horas de México. No se lo pueden perder. Así que vamos a estar acompañando a Alice en esta nueva aventura llamada Life Stories. Más detalles más adelante. Vamos a continuar con nuestra programación. Señora Miriam antes hizo referencia a una frase popular, la cual dice: las palabras se las lleva el tiempo. Y pues sabemos que no es así. Entonces, ¿podemos afirmar de que las palabras siempre dejan rastro en quien las expresa y en quien las recibe? Aquí estoy, Francisco. Claro, por supuesto. Uno cree que cuando uno dice alguna palabra, se la dijo y se la llevó el viento, digo yo. No, eso se queda guardado muy en lo profundo. Entonces, por eso tenemos que pedir a Dios sabiduría, pedir conciencia para saber hablar y, por supuesto, actuar. Entonces, hace tremendo daño cuando nosotros padres, más que todo es a ellos, que decimos una palabra negativa a los hijos, eso les queda. Cuando uno dice no vas a poder, eres un tonto, cuando estamos con un poco de malestar y siendo inconsciente, hablamos así. Entonces esas palabras a los niños les van dañando. Entonces por eso ellos después creen que ellos no pueden, que son tontos, que no lo van a lograr, que eso no es para ellos, que son insuficientes. Y de ahí viene toda la carencia en todas las áreas que uno tiene. También cuando se habla sobre enfermedad, si de pronto tú ves que un hijo está comiendo algo, tú le dices no comas eso, después te va a dar tal cosa, entonces le vamos sembrando miedo. O sea, podemos dar un mensaje, pero no estamos haciéndolo de forma correcta. Por ejemplo, si un hijo se va de viaje y uno le dice al hijo, mira, ten mucho cuidado, ahora hay tantos robos, tantos asaltos por la carretera. Mira lo que pasó a tal persona. Entonces, le estamos dando un mensaje desde el miedo, desde la negatividad. Pero si nosotros le decimos que te vaya bien en el viaje, Dios te acompaña, Él siempre está contigo, confía que vas a llegar bien. O sea, le estamos dando el mismo mensaje, pero desde otra forma. Y eso es muy importante, ¿no? Saber que el miedo, sí, nos ayuda también, porque nos protege, pero solamente es la sabiduría de Dios que nos hace quitar el miedo para hablar desde el poder de Dios, desde el amor y desde la bendición que Él nos da a todos. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, preguntarte, ¿qué papel juegan las palabras de reconocimiento en la construcción de la autoestima de una persona? Muy importante cuando uno está comenzando este despertar de conciencia para ser lo que realmente somos, vamos a trabajar con las palabras de positivismo hacia uno mismo, porque venimos con todo eso guardado ahí, con todo lo que hemos escuchado primeramente por nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestra familia y también por los maestros, por la sociedad, y siempre vemos lo negativo. Entonces tenemos que comenzar hablándonos positivamente. Y es ese trabajo es bien profundo, porque cuando uno está con una conciencia todavía dormida, cuando venimos con lo que traemos guardado en la mente, desde la insuficiencia, desde lo que no somos amadas, valoradas, pues se nos va a hacer un poquito como que difícil aceptar palabras positivas para mí, pero así es como se va transformando todo. Por ejemplo, yo tengo en el último libro que escribí, tres hojas, seis páginas que solamente están con afirmaciones positivas desde el yo soy. Para mí el yo soy desde lo humano es ego, pero yo soy desde Dios, desde su espíritu, es Dios en uno, es Dios en nosotros. Y bueno, se los puedo leer una partecita. Dice, yo soy dicha plena con Jesús unida al Padre. Yo soy con el poder de Dios venciendo a todos mis enemigos que no me dejaban avanzar y prosperar. Yo soy con Jesús victoria y gloria. Yo soy Espíritu de Dios viviendo experiencias humanas maravillosas en este plano terrenal. Yo soy conciencia despierta sirviendo a la humanidad para despertar. Yo soy guiada por el Espíritu para trascender dejando un legado de amor, fe, poder, paz, bondad, abundancia, prosperidad y riquezas de Dios para mis hijos y descendientes. Yo soy ahora lo que nunca imaginé ser, gracias a Jesús que me dio su amor y la divinidad de mi Padre Dios, el gran Yo Soy, para que aquí en este plano, juntos, seguir trabajando con todas sus enseñanzas, los frutos de su espíritu y las bendiciones del cielo, que nos dan el poder para trascender y ascender al más alto nivel que solo con el creador del universo podemos lograr y una vida plena aquí tener. Esta bendición también pasa a mis hijos, nietos y a toda mi descendencia y por supuesto a cada persona que por mi ser tiene preferencia al compartir y disfrutar nuestro propósito de servir porque esa es nuestra dicha y alegría de vivir. Entonces yo digo antes y lo digo de corazón, lo siente mi alma, lo siente mi ser, antes. Cuando yo no estaba todavía en este estado de conciencia, en este estado de mi ser, esas palabras me parecían que eso era imposible, como que yo, no, eso no era, pero ahora lo siento realmente. Muchísimas gracias. Y sí, sí, sí que se pueden sentir cuando la persona está vibrando con estas frases porque transmite emociones. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, ¿qué importancia tiene el validar las emociones a través de las palabras, validárselas tanto a otros como a nosotros mismos? Bueno, nosotros también somos seres emocionales y tenemos que aceptar que tenemos emociones de alta vibración y también de baja vibración. Y Dios es tan perfecto que dice en una parte de la palabra que Él permite que nos enojemos, pero que no pequemos. O sea, que podemos estar enojados, algo no me agrada, algo no me gusta, pero tengo que tener cuidado con las palabras que salen de mi boca para no dañar a otra persona y no dañarme a mí misma. Entonces, aceptar que tengo una emoción, aceptar que de pronto no estoy por un momento de alta vibración, de alegría, de gozo, de plenitud, y en esos momentos mejor es quedarme en silencio, irme a meditar, a estar tranquila, no conversar de pronto con alguien que en vez de sacar cosas positivas puedo sacar cosas negativas. Entonces es ir a mi interior, ir para adentro, no para afuera. Es mi forma, ¿no? Porque las emociones sabemos que son parte de nosotros, pero allí entra también el dominio propio que Dios nos da. Entonces, cuando estamos así, es bueno con las personas que están alrededor de nosotros decir, ¿sabes qué? No me siento en un momento tan agradable, no tengo ganas de hablar, para que la otra persona no crea o no sienta que es algo personal. Eso, mi querida. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, si en este momento nos está escuchando alguna persona que se siente y ya identificó que se siente desvalorizada, ¿cómo pedir ese apoyo en consulta? ¿Qué buscar en una terapia para poder trabajar esa desvalorización? Primero, aceptar lo que me duele, lo que me molesta, lo que forma parte de mis heridas, porque si yo no reconozco algo, eso me va a seguir manejando. Entonces tengo que ser sincera conmigo misma y decir, ¿sabes qué? Esto me duele, esto me afecta, me siento que me hicieron daño por tal palabra, por tal acción. Entonces es reconocerlo primero, aceptarlo. Entonces allí ya estamos avanzando porque la persona está reconociendo que eso le duele. Y de ahí hay muchas terapias para nosotros pues comenzar a transformar nuestra vida, porque tenemos valor. Sabemos que somos una preciosa joya en manos de quien nos ha creado. Entonces, cuando ya sacamos todo eso que llevamos dentro, que son nuestras heridas, nuestros traumas, nuestras las palabras que se han quedado sembradas en nuestra memoria, pues ya te digo, lo primero es el reconocimiento, aceptar, y de allí pues ya podemos hacer muchas cosas para que nuestra vida cambie. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, porque las personas pueden estar en esta desvalorización, en donde se sienten insuficientes en esto, en aquello, no son buenos para, son poco capaces para, y bueno, ellos mismos reafirman estas etiquetas en sí mismos. Pero cuando ya reconocemos que eso nos causa dolor, bueno, de ahí en adelante hay un abanico de posibilidades hacia dónde trabajar. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, una gran tarea es aprender a poner límites en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos y también en la forma que nos hablan. ¿Cómo comenzar esta gran tarea de aprender a poner límites y a ponernos límites a nosotros mismos? Mira, todo comienza por uno mismo. Para mí es muy importante, es la base, sanar a nuestro niño herido que todos llevamos dentro. Y ya sabemos que las causas pues, de nuestras heridas por cosas que los adultos de pronto nos dijeron. Entonces es muy importante ir a nuestro interior a sanar nuestro niño herido, porque cuando uno es adulto y no lo ha sanado, el que está viendo todas esas cosas negativas de insuficiencia, de desvalorización, es el niño, es la niña que llevamos dentro. Entonces, en algún momento, cuando comencé yo este proceso de transformación, del despertar de conciencia y poner en práctica muchas cosas para que mi vida cambiara, pues tuve en algún momento que decirle a mi niña, ya creciste, ya estás libre de todas esas cosas, porque si no es como que te sigue manejando el ego, porque el ego siempre, ahí es que yo me doy cuenta que el ego es como una fachada que hemos tenido para protegernos, para protegernos. Y ya pues uno tiene que decirle al ego no, o a la niña que todavía te quiere manejar, ya crecimos, ya somos amor, Dios nos ama, nosotros también aprendemos a amarnos, a valorarnos, y ya no tenemos que escuchar esas palabras pues que la mente nos va manejando, y de alguna forma yo digo es el ego que siempre quiere tener la razón, siempre quiere tener la validación también, y cuando ya uno entra en ese estado pleno del ser, en esa esencia de amor que somos, ya no estamos buscando que otro nos valide, porque ya sabemos, ya conocemos quiénes somos. Ya sabemos que somos amor, que somos todo lo positivo que ya uno sabe, porque también hemos conocido nuestras debilidades, y eso también es una parte muy bonita en este trabajo de transformarnos, ¿no? Conocer las debilidades y también conocer nuestras fortalezas. Porque yo digo, de pronto, si una persona llega, por decir, cuando estamos en este inicio de trabajarnos, tenemos muchas cosas como el ego, digámoslo así. Si nosotros no bajamos también eso, entonces no vamos a trabajarnos, porque ahí es que viene a veces el orgullo, la prepotencia, de muchas cosas que ya vamos entendiendo, ¿no? Entonces, por un lado es subir el estima con palabras positivas, y también por el otro, bajar también el ego, lo que hemos tenido también muy alto, y que de alguna forma es para protegernos. Es un equilibrio, es la sabiduría que solamente Dios nos da ese discernimiento. Muchísimas gracias. Y hablando de límites, cuando estamos aprendiendo a poner límites, a veces creemos que tenemos el derecho de ser rudos o duros con las personas o con nosotros mismos. Y la verdad es que no. Podemos poner esos límites de una forma amable y respetuosa y de hecho va a abonar mucho. ¿Qué pasa, Miriam, cuando tenemos ese temor de no querer dañar nuestros vínculos con nuestros seres queridos y eso nos limita a poner estos límites? Mira, para mí el soltar es un poder, soltar en Dios. Porque cuando nosotros tenemos miedo a perder a una persona, a veces hacemos cosas que no queremos, solamente por agradar a esa otra persona, por tenerla de nuestra parte, por no perderla, porque no se aleje de nosotros. Y sabemos que eso no es así. Tenemos que ser auténticos y aprender a decir no, sin sentirte culpable, culpable. Entonces, cuando ya uno aprende a poner esos límites en uno mismo, por supuesto que también a los demás, pero de forma respetuosa. Entonces decir no, no puedo, y asimismo también cuando a nosotros nos digan no, no sentirnos mal, porque sencillamente no se puede, no pasa nada. Pero ese miedo pasa cuando tenemos todavía ese miedo a perder a una persona, a que nos vean mal, y no, lo más lindo es ser uno, ser auténtica, pero siempre con los valores de frente, ¿no? Y en este caso el respeto es muy, muy importante. Muchísimas gracias, respeto. Muchísimas gracias, Miriam. ¿Qué pasos, si nos los pudieras compartir en pasos, qué pasos nos podrías recomendar para transformar un lenguaje heredado de dolor en uno de amor y respeto? Mira, primero reconocerlo. Porque si yo no reconozco algo, no lo cambio, eso me sigue manejando. Entonces reconocer que de pronto me hirieron las palabras que me dijeron, que de pronto alguna acción de mis padres me afectó, y es muy fuerte cuando uno a veces quiere este trabajo de desprendernos de nuestros padres, que no es yo dejarlos de amar, que no es honrarlos, no. Es aceptarlos a ellos como son, pero al mismo tiempo yo digo gracias por todo lo que me dieron lo mejor que podían darme y me quedo con eso, pero hay cosas que no las quiero repetir, que no las acepto, porque para mí no son, pero igual los respeto, los amo, los valoro, es lo primero para mí, el aceptar. Entonces allí comenzamos también, ya interviene bastante el perdón. El perdón, porque a veces uno quiere que las cosas sean como uno quiere, y no es así. Y pues aceptar, perdonar, soltar en manos de Dios, soltar, cuando uno suelta todo, incluido hasta las personas, uno mismo, en Dios no estoy perdiendo, estoy ganando, porque todo lo que se suelta en manos de Dios está protegido, liberado, sanado, multiplicado, restaurado. Soltar es un poder. Entonces soltemos todo en manos de Dios, que Él va a hacer su obra en nosotros cuando nosotros nos entregamos totalmente y queremos que su sabiduría y su poder del amor es el que nos hace realmente ser esas personas que queremos ser, y todas esas cosas que uno ha llevado dentro, incluido pues las palabras que hemos escuchado y las palabras que nosotros también hemos dicho, porque también tenemos que pedir perdón a Dios y a las personas más cercanas, en este caso cuando, más que todo cuando son a nuestros hijos, pedir perdón por palabras que sabemos que en su momento dañaron, pero que todo es transformado con el poder y el amor de Dios. Muchísimas gracias, Miriam, querida. Tú tienes un testimonio de vida impresionante sobre cómo se puede incluso sanar, no solamente emocional, espiritual, sino también físicamente, a través de llevar a cabo todas estas herramientas que hoy nos están compartiendo. ¿Qué nos podrías compartir, querida Miriam, desde tu experiencia de vida y tu experiencia como coach, acerca de cómo nos influye el diálogo interno en el restablecimiento de nuestra salud en todas las diferentes aspectos de nuestra vida, no solamente físico, sino emocional y también espiritual? Mira, es un morir. Eso es fuerte, porque es un morir al viejo yo, a todo lo que yo he venido creyendo que yo era, a todo lo que yo creía que era desde mi naturaleza humana. Y es ir a lo profundo de nuestro ser para comenzar a cambiar de mentalidad. Entonces, todo lo que de pronto como humanos hemos venido compartiendo, hemos venido siendo, nos damos cuenta que con Dios, con el Espíritu que mora dentro de nosotros, es totalmente diferente. Estaba leyendo en el libro que se titula Jesús es mi todo perfecto, algo que cuando es morir uno, es como que nos arrancan algo de lo más profundo de nuestro ser, porque yo estoy dejando atrás lo que yo era, lo que yo de pronto hasta podía sentir, porque como humanos sí sentimos a veces resentimientos, mucho malestar, rabias acumuladas, iras, y todas esas cosas nos enferman nuestro cuerpo, porque ya nos damos cuenta que no estamos nosotros desconectados del espíritu. El espíritu es el que integra la mente, el cuerpo físico, las vibraciones, energía, emociones, es un todo, y también nos conecta con los demás. Y al conectarnos primero nosotros con el Espíritu de Dios, vamos integrando todo nuestro ser, todo va cambiando. Hay cosas que a veces no se pueden ni explicar, las cosas del Espíritu, y solamente las comprendemos los que hemos pasado por ese proceso. Y al ya nosotros estar bien conectados con el Espíritu de Dios y todo lo que forma nuestro ser, ya nos vamos conectando con seres maravillosos como ustedes, como los que nos están escuchando, porque queremos aprender, porque queremos ser mejores, porque vibramos en esa energía bonita del amor, de crecer juntos con amor para vivir en un mundo mucho mejor y dejar a nuestros hijos, a nuestra descendencia y a toda persona que nos escucha, legado de amor, de fe, que con Dios todo es posible, legado de gratitud, de servir unos a otros, como dice también la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, y ya hemos hablado un poco acerca de la gratitud en esta emisión, pero a mí me gustaría que nos hablaras aún más acerca del efecto que tiene la gratitud cuando se expresa verbalmente en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo nos beneficia el fortalecimiento de nuestras relaciones cuando se incluye la gratitud en estas relaciones? Bueno, como ya te dije, todo comienza por uno, ¿no? Cuando nosotros vivimos en eterna gratitud, es porque ya nosotros vivimos en nuestro presente. Y vivir en gratitud es abrir la puerta de la abundancia en todas las áreas, en todas, ¿no? A veces uno cree que abundancia solamente es la parte material, la parte del dinero, va incluido también. Pero cuando nosotros somos agradecidos por todo, es cuando vamos también, nuestro cuerpo físico se va llenando, va sintiendo esa vibración, porque estamos en gratitud infinita. Gracias por el aire que respiro, gracias por la creación de Dios, gracias porque vivo en esta casa donde tú me has dado para vivir, gracias porque estoy compartiendo aquí con ustedes, gracias por este cuerpo físico que es el templo donde habita el Espíritu de Dios, gracias por mi familia, donde quiera que ellos están, sé que tú estás con ellos, Dios. Gracias por los alimentos, gracias por absolutamente todo. Y qué bonito también es cuando nosotros ya compartimos la vida con personas que vivimos también de esa manera. Entonces agradecemos porque tú me apoyas en algo, agradecemos porque podemos comunicar a través de este aparatito de la tecnología. Agradecemos porque estoy creciendo con ustedes, porque estoy aprendiendo, porque me permiten con lo que me ha enseñado para ser mejor. Agradeciendo por todo. Y eso se siente, es de adentro. En gratitud infinita se percibe afuera también en las personas, aún sin decirlo. Pero qué bonito también es expresar. Sí, sin duda. Qué bonito poderle decir a la pareja, por ejemplo, gracias por todos los esfuerzos que haces para que nuestra relación se consolide, o decirle a los hijos, gracias por dar lo mejor de ti cada día, o decirle a la amiga, gracias por estar para mí cada vez que te he necesitado, o decirle, pues, a las personas con las que nos encontramos en el diario vivir lo que les agradecemos por esto que están aportando a nuestra vida. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y anteriormente hablaste algo sobre el silencio, y aquí yo te quisiera preguntar, ¿qué papel juega el silencio en el respeto, en el hablar conscientemente, Miriam? Bueno, como ya te dije, para mí el silencio es un lenguaje sabio. Cuando no tengo algo bueno que edifique, o cuando de pronto mi palabra en vez de construir va a destruir, entonces me quedo callada. Pero ahí es que yo te digo que eso es porque Dios nos da el discernimiento para saber cuándo callar y cuándo hablar. Una forma que yo tengo y siempre le pido a Dios, Señor, hazme hablar cuando debo hablar y hazme callar también cuando tengo que callarme. Y en este caso, con quien si no me callo nada, es con Dios. Por ejemplo, si yo estoy molesta por algo, algo no me agrada, algo no me gusta, yo le digo, Señor, esto no me gusta, esto quiero cambiarlo, pero yo digo, lo suelto en tus manos, lo que yo puedo hacer, dame esas herramientas, esa sabiduría para hacerlo. Y lo que yo no puedo, sé que tú sí lo puedes hacer, lo suelto en tus manos, y que ahí es que ahora me doy cuenta que de verdad que callarse, cuando de pronto podemos hablar con una energía de baja vibración, con algún malestar, nos daña. Entonces, hablemos sin emocionalidad, en el momento adecuado, sobre algo que no nos guste, sobre algo que no veo correcto, y así vamos a vivir mejor. Porque si lo hablamos en el momento, cuando uno está con ese malestar un poquito desagradable, en vez de construirnos, vamos a destruirnos. Muchísimas gracias. Miriam, y a mí me gustaría el que nos compartieras, ¿cuándo el silencio es preferible porque nos va a sanar más que cualquier palabra? ¿Y cuál es esa frase o palabra que tú consideras que también es muy sanadora? Bueno, para mí la palabra que es sanadora es yo soy. Yo soy para mí es el nombre de Dios y Dios está dentro de nosotros. Entonces, cuando algo veo que de pronto está pasando, yo digo, Señor, yo soy una contigo, Señor, y con todos los frutos de tu espíritu, sé que tú tienes el control de todo y suelto todo en tus manos. Entonces, ese es irme para adentro, es quedarme en silencio, pero no es que estoy en silencio sin decir nada, estoy conversando con el espíritu, estoy hablando desde la mente crística y afuera todo se va a transformar, porque sabemos que el poder de Dios está dentro de nosotros. Entonces es Él que nos está dando ese poder para nosotros tener dominio propio y control sobre cualquier situación. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, ¿qué le dirías a alguien que nos pudiera estar escuchando y que... acerca de minimizar el impacto de las palabras? Decirle que tengamos mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque no es lo que entra por ella que nos hace impuro, sino todo lo que sale. Y lo que sale por ella es lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior. Y nuestras palabras van construyendo nuestro destino, van construyendo nuestra vida. Cuando nosotros nos damos cuenta de ese gran poder que Dios nos ha dado por medio de nuestra palabra, de nuestras bocas, de nuestros labios, ya somos conscientes, entonces tenemos ya mucho cuidado, conciencia de saber qué vamos a decir. Por eso cuando no tenemos nada bueno que decir, o todavía no estoy segura, todavía estoy en un estado que no, mejor me quedo callada y pido a Dios que me dé sabiduría para hacerlo, y una buena manera es comenzar a escribirlo. Entonces comencemos a escribir todas frases positivas y después las leemos, es una terapia, leemos y después ya eso es automáticamente que vamos a hablar en positivo. Y si en un momento... Todo nos pasa, a mí me pasaba. Si digo una palabra negativa, enseguida me voy a conectar con el espíritu y digo, Señor, perdona lo que dije, borra esa palabra, que no le haga daño ni a la persona que lo escuchó, ni a mí, ni a nadie de mi descendencia, porque siempre cubro también a mi descendencia. Así siento que cuando uno ha despertado la conciencia, nos damos cuenta que hemos venido repitiendo patrones, situaciones, muchas cosas. También nosotros ahora nos damos cuenta que somos bendición para nuestra descendencia, para que ya venga una generaciones mucho más sana, porque nosotros ya sabemos que con nuestra palabra podemos bendecir o maldecir, podemos dar vida y podemos dar muerte, como dice también la palabra de Dios. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y una analogía que hay a manera de ejercicio que podemos realizar para ver cómo sí las palabras impactan, las palabras dejan rastro, es: tomamos una hojita de papel, la arrugamos, la hacemos así, bolita, y luego la podemos estirar. Ver que aunque tiremos lo más que se pueda y la tallemos para alisarla, esas marquitas quedan ahí. Pues igual pasa con las palabras. Dejan su rastro, positivo o negativo, de palabras que hayamos expresado. Así es de que pues les invitamos a prestar atención a las recomendaciones que nos está haciendo hoy nuestra querida Miriam Mendoza, a reflejar del poder de la palabra y de comunicarnos de una forma consciente. Muchísimas gracias, querida Miriam, por este compartir tan generoso hoy en esta mañana de viernes. Te agradecemos infinitamente el que nos brindes tu tiempo, tu espacio y este compartir que a ti te ha llevado todo un camino de vida llegar a esta conciencia y hoy vienes a brindárnoslo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. De verdad, estamos felices y contentos de poder contar con el conocimiento, la expertise de nuestra querida Miriam. Vámonos a una brevísima pausa y al regresar vamos a tener el resultado de la encuesta del día de hoy. Recuerden que está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. Aprovechando que estamos revisando las plataformas de las redes sociales, gracias a nuestros grupos a los cuales pertenecemos, tanto en Honduras como en Argentina, como en Ecuador, a grupos de radio. Gracias, ahí están compartiendo y activándolo, dándole likes. Muchísimas gracias a todos y cada uno. También a Maite Cornejo, gracias desde Francia, que desde Facebook nos está saludando, nos manda emojis. Muchas gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en Perú y en México, que dicen presente aquí en sintonía. Los estamos viendo en pantalla. Muchas gracias. Antes aprovecho para recordarles que queremos escucharlos, así que ingresa ya a Voz Luna 9 con hashtag y página. En la página es bit.ly/VozLuna9, voz así como la voz de uno, Voz Luna 9, y dinos qué quieres de tu radio, tu voz, tu opinión. Voz Luna 9 es una forma de nosotros pedir que califiquen nuestro trabajo. Déjenos saber cuáles son los segmentos que le gusta, con cuánta frecuencia escuchan los programas de Luna 9 Radio. Gracias a quienes ya están activamente participando en Voz Luna 9. También nos encuentra con el hashtag en las redes sociales, en nuestra página bit.ly/Luna9RadioDigital. Ahí van a encontrar en la parte izquierda superior el flyer, donde está la encuesta 2029, también ahí está el link. Directamente van a llenar ese formulario y nosotros vamos a estar alimentándonos del pensar y sentir de ustedes, querida familia, porque nos ayuda a crecer como programa para lo nuevo que viene a incorporarse a Luna 9 Radio Digital y conocer también sus gustos y preferencias. Así que así como en el colegio nos calificaban, pues ahora nosotros nos vamos a que ustedes nos califiquen. Y al próximo viernes, aquí en Creciendo Juntos, junto con Mari, vamos a estar premiando su sintonía. Gracias nuevamente a quienes están activamente participando. Ya saben, hashtag VozLuna9. Mañana llega por fin. Ya terminó el conteo regresivo de Life Stories este sábado a las 12 del día. En breve estaremos compartiendo el audio promo para que acompañemos a nuestra princesa Alice en este debut de Life Stories, una serie de entrevistas en inglés. Así que vamos a estar acompañándolos a Alice y nuestra primer invitada de muchas, Dios mediante. Gracias al apoyo de ustedes y a quienes están activamente inscribiéndose y participando. Gracias, y me encanta su eslogan. Every voice has a message, every story leaves a mark. Me encanta, la felicito, la princesa está en todos. Significa porque cada voz tiene un mensaje y cada historia deja una marca. Nada más cerca de la verdad. Así que, gracias nuevamente. Vámonos a una brevísima pausa y en minutos estamos con ustedes compartiendo cuál es la opción que más han votado ustedes. Y vamos a pedirle a la señora Miriam que por favor nos dé su feedback o su opinión acerca de ello. Y luego pasamos ya a cerrar esta interesante entrevista y una vez más a recordarles a quienes no nos han podido acompañar que van a poder escucharlo en diferido en el canal de Telegram y en la página archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Y lo más importante, así como compartimos los memes, así como compartimos esos shorts, esos videos tan importantes, tan cómicos y tan relevantes para nosotros, para compartirlo con nuestros contactos, nuestra familia, nuestras amistades, así también compartamos estos mensajes, porque uno nunca sabe quién allá afuera necesita esa voz, ese mensaje especial. Así que hay que compartirlo. En archive.org, solo copien el link que está arriba, o liga, como le dicen en México, el link para nosotros, lo manda como mensaje texto, attachment de correo, lo manda como Messenger, lo manda en cualquier plataforma, mientras tengan acceso al internet y en cualquier dispositivo, van a poder escucharlos. Gracias por ese apoyo que nos brindan, así que vámonos de una vez a una breve pausa. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1284,

amigos, seguir en sintonía con nosotros. Agradecemos también los saludos, la interacción que están llegando. Muchísimas gracias, maestra María Libra de Hinojosa Flores. Y nos dice, adiós, lindo sea la gloria. Buen día. Okay. No, adiós sea la gloria, lindo día. Gracias, ahora se estaba de costado. También para Diana Mendlin, un fuerte abrazo hasta Argentina. Gracias por estar en sintonía con nosotros y por su constante apoyo. Bueno, en el segmento, en el bloque anterior, estuvimos mencionando de que íbamos a revisar los resultados de la encuesta del día de hoy, porque la voz de todos ustedes, querida familia, pues importa muchísimo para nosotros. Así que ya tenemos este resultado del día de hoy. Recordemos que la pregunta es: ¿eres consciente del impacto que tus palabras pueden tener en ti y en los demás? Y la mayoría ha elegido que sí, que siempre cuidan lo que dicen. Así que vamos a pedirle a la señora Miriam que por favor nos dé un feedback sobre la respuesta que ha brindado nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, señora Miriam. Qué bonito, eso es cuando nosotros estamos ya en conciencia, cuando ya vivimos en el espíritu y tenemos discernimiento para darnos cuenta qué sale por nuestra boca. Por ella tiene que salir lo que edifica, lo que construye, lo que da vida, porque eso es lo que va construyendo nuestro destino bendito, futuro. Y eso, ya les digo, es porque tenemos el amor y el Espíritu de Dios en nosotros. Sabemos que también en algún momento hemos dicho algunas palabras que no nos han ayudado ni a nosotros ni a los demás. Y pues quiero leerles algo tan bonito que está aquí en el 15. Dice: luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Entonces Pedro le pidió: explícanos esta sentencia. Jesús les respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterio, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre. Pero al comer sin lavarse las manos, no hace impuro al hombre. Gracias, bendito Padre, por permitirnos estar aquí compartiendo esta palabra. Estamos aprendiendo juntos, Señor. Es un bonito tema. Sabemos que nuestra palabra tiene poder. Y gracias, Señor, porque tú nos has perdonado de todas esas palabras que en algún momento hemos dicho mal y que han hecho daño a nuestra persona y a los demás. Sabemos que tú borras todo lo que en el pasado hemos hecho mal, porque estamos ya guiados por tu espíritu. Tú nos das sabiduría y nos das ese discernimiento que solamente viene de ti. Gracias, Señor, porque eres tú poniendo las palabras en nuestras bocas, palabras que edifiquen, que construyan y que cada día nos ayude a ser mejor. Muchas gracias, mi querido Francisco y María Luisa, por permitirme compartir con ustedes este espacio, y gracias a todo lo que bendice el nombre del Señor. Muchísimas, estamos llegando al final de este programa. Hoy hemos estado hablando del tema: la palabra tiene poder, hablar conscientemente, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema para ampliar pues nuestra mirada y comprensión sobre la forma en que nos comunicamos. Para finalizar esta interesante charla, nos gustaría que nos compartiera Miriam ese mensaje final a nuestra querida audiencia internacional aquí en Luna 9 Radio. Bueno, mi mensaje es decirles: seamos sinceros, entreguémonos a Dios, pidamos perdón por las cosas que hemos hecho mal, comenzando pues por lo que hemos hablado en algún momento que nos ha dañado también a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra descendencia y a cada persona que ha escuchado. Sabemos que Dios es un Padre lleno de amor, de bondad, y que Él nos hace unas criaturas nuevas. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos y comencemos a hablar de forma positiva para nuestro bien y para el de los demás. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Miriam, señora Miriam, ¿cómo la podemos contactar en las redes sociales? ¿Cómo se pueden contactar con usted quienes deseen solicitar una consulta? ¿Cómo la encontramos en las redes sociales para conocer más de esa gran labor que está usted realizando? Bueno, en mis redes me pueden encontrar con Miriam Mendoza en Facebook, en Instagram como Miriam Mendoza Coach. Mi teléfono es 0991-090-380, con lo que antecede en Ecuador, el número más 593. A sus órdenes, siempre para seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias, de verdad. Es un verdadero gusto estar compartiendo este tema con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Vamos a pasar unos anuncios antes de despedirnos. Como estaba mencionando, les pedimos por favor de que compartan su sentir, porque queremos escucharte. Así que ingresa directamente con el hashtag VozLuna9 y dinos qué quieres de tu radio, tu voz, tu opinión en hashtag VozLuna9, o ingresen al link bit.ly/diagonal luna VozLuna9, porque su voz tiene peso para nosotros, y déjenos saber qué tal estamos haciendo nuestro trabajo, cuáles son sus segmentos favoritos, sus horarios de consumo y todo lo demás que nos permitirá primero saber los gustos de ustedes, y segundo nos va a ayudar a crecer como programa. Así que esto, porque vienen grandes cosas, así que poco a poco iremos compartiéndolo junto con ustedes y vamos a premiar su sintonía el próximo viernes junto con Mari. Vamos a estar dejándoles saber quién ha ganado y qué. Durante esta semana vamos a ir compartiendo el qué, pero el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana en Creciendo Juntos vamos a dejar saber al ganador. Asimismo, mañana es la premiere de Live Stories, este sábado a las 12 del día en hora de New York, New Jersey, 11 hora de Colombia, Perú, 10 hora de México. Because every voice has a message, every story leaves a mark. Porque cada voz tiene un mensaje y cada historia deja una marca. Vámonos brevemente. Mensaje de nuestra princesa Alex. Join us on Life Stories, the interview show where every story is a chance to learn, heal, and connect. Don't miss out. Subscribe and hit the bell on our YouTube channel, Femme International TV, to get notified when we go live. Experience real, deep conversations that inspire and transform. Life Stories. Every voice has a message. Every story leaves a mark. Me encanta su eslogan, muchísimas gracias. Y mañana, su primer episodio, su primera entrevista va a ser con la escritora marroquí Ikram Selkani. She is going to be our first guest in our Life Stories program with the host, Alice Kim. Her name is Ikram Selkani from Morocco. Welcome to our program. Me invitamos también a los escritores, quienes tengan su publicación en inglés, que nos contacten para ser nuestros invitados en entrevista aquí en nuestro canal de Femme International TV, que es parte de Luna 9 Radio Digital, una nueva herramienta de comunicación, y esta vez en inglés. Y así hemos llegado al final de esta 25ª transmisión de Creciendo Juntos, y deseamos que haya sido de su total agrado. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Pues sí, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho el día de hoy y nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea es observar nuestra manera de hablarnos y de hablar con los demás y reflexionar si nuestras palabras construyen o destruyen. Pongamos en práctica las recomendaciones que hoy nos ha compartido nuestra querida invitada Miriam Mendoza. Muchísimas gracias, de verdad, Mari, por estar con nosotros. Es una gran tarea. Y yo me quedo con el aprendizaje de prestar atención en mi forma de comunicarme y de ser consciente con mis palabras. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a crecer junto con nosotros. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelista invitado de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada,